Y si no hubieras existido vos, no se hubieran escrito esas páginas tan bellas, conmovedoras, terribles, divinas, preocupantes, aliviantes. El negro Roberto Fontana Rosa. Un testimonio de él que está incluido en el libro El Picado, una pasión argentina, que escribió Juan Carlos Muñiz con dibujos de Raúl Fortín, y que hay testimonios de Juan Sasturain, de Ezequiel Fernández Moore, de Mario Tobelem, de Carlitos Polimeni, con aquellos picados mendocinos. Y ahora voy a leer el Note en lo que sale Alita, no es específicamente el cuento, es como tituló la gente del libro, el testimonio de Roberto Fontana Rosa. Para una sociedad adicta a las relaciones públicas como la nuestra, no hay nada tan desmitificador como el cruel rito de la elección de jugadores en un picado. No hablemos ya de la pisada para ver quién empieza a elegir, porque me parece que ha caído un poco en el olvido, o sigue siendo privativo de los más pibes, o quizá porque para los veteranos terminales, el hecho de tener que caminar más de 4 pasos equilibrando la panza, apoyando un pie delante del otro en línea recta, puede llegar a configurar una prueba de alta competencia. Dicho test de destreza ha sido suplantado por el de sacar la pajita más corta o recurrir a la caballerosidad o grandeza de espíritu de uno de los electores que dirá, empezamos, tranquilo. Pero ojo, el primer quilombo es encontrar 2 tipos que accedan a elegir. Nunca falta el que diga, yo no los conozco a todos, o el que simplemente argumente dejando de lado todo principio solidario. No me rompas a mí, déjame tranquilo. Finalmente, hastiados por el peloteo inconducente, siempre habrá un par de ciudadanos probos que aceptarán elegir. Con el empezabo se resuelve el asunto. De última, en todo grupo siempre hay un par de tipos que la rompen y se sabe que irá uno para cada lado. O el que elige, en segundo término, tiene la ventaja de elegir 2 de un saque para emparejar. Por otra parte, nunca faltarán los que ya ha empezado el escrutinio, sigan pateando al arco, hablando, cambiando de posición, lo que confunde el acto eleccionario. Será infaltable también que alguno se ligue un terrible pelotazo en los riñones mientras observa distraído la repartija de valores. La calma propicia sobrevendrá recién cuando alguien con autoridad moral grite, ¡che, traigan esa pelota para acá, si elegimos, porque si no, no empezamos más, maestro! ¡Parala, parala, carajo, pará! Se hará imprescindible. Comenzada la elección, la preferencia futbolera queda a la luz, descarnada, manifiesta a la vista de todos. Ahí no hay cuarto oscuro, ni voto secreto, ni distribución a la bolsa. Allí se paran los 2 que eligen y dice Ñaqui, el preso, dice el otro, el gallego retoma el primero, y van quedando rezagados los machotos, los indios de chusma, los parias, los despreciados. Siempre hay algún conocido que al tanteo se le pregunta, ¿vos jugás arriba o abajo, flaquito? Y se lo incorpora, salvo que uno lo haya visto patearse un pie contra el otro en el peloteo previo, o pisar el fulbo y caerse, o tratar de pararle y golpeárselo, ¿saben qué? Entonces quedará para lo último, para la escoria futbolera. El gerente de banco, el secuestrador de nota, el financista exitoso, el yuppie del BMW, no importa quién sea, quedará solo, el último orejón del tarro, el burro entre los burros. Al final quedan 2 apenas. Casi no importa quién los elige, da lo mismo, podrían no jugar incluso. Bueno, llévate al mochila y me quedo con el rubio. Cerrará la transacción uno de los que eligen y se dividirán ese remanente humano con la celeridad de quien se reparte monedas de aluminio que quedaron de algún vuelto mínimo. Idéntica bestialidad sincera corre para los lesionados, con la misma falta de solidaridad con que las gallinas pasan picoteando granos en torno a la bataraza descogotada. Los jugadores del picado prestarán poca atención al gordo infame que se dobló un tobillo, al veterano que se desgarró antes de los 4 minutos o al flaco que pisó un pozo y se sacó la rodilla. Los rodearán primero curioso, alguno amagará alguna indicación, correrá un estudiante de medicina, pero si la cosa se prolonga, ya empiezan los gritos de los arqueros. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Che, que entre otro! ¡Entrá, colorá! La premura por continuar borrará la desgracia del malogrado mediocampista que se revuelca en el piso con la boca llena de pasto. Y está bien que así sea. El fútbol es sagrado. La función debe continuar. El verde césped suele requerir de sacrificios humanos. La cosa es así. Bueno, alguna vez uno ha escuchado frases, qué sé yo. Noten lo que sale Alita. Guarda el choro o el chorro, como dicen ustedes, los porteños. o por la misma Couture. Bueno, bueno, gloriosa, dice Fontana Rosa en este texto que está incluido en el libro El Picado, una pasión argentina. Dice el negro, gloriosa es la elección de nombres y apodos. En un papi conocí a un tipo que le decían Pasarela, y no porque su juego se pareciera al del gran capitán del 78, sino porque pasaba quiniela. A otro le decían el preguntón porque siempre venía con Juan, joda referida a aquellos dos lindos personajes del querido Gordo Brócoli. A una dupla de morochones que llegaban siempre juntos los llamaban Tita y Rodesia. Y me acuerdo del soplete, el cachola, el manubrio, el galera, el pantufla, el fantasma, el papita, la pioja, la vieja, el bachacha, el valija, el mandinga, el carita, el papi, el huevo, el gato, el pacú. Y ahí uno entiende por qué el fútbol es un reducto de tradición. Hay pocos apodos ingleses, ¿no? El apodo sumario, veloz, inmediato es imprescindible en los picados, porque uno no sabe cómo se llama el coso que entró y de alguna manera hay que pararlo cuando se pira arriba como un loco y nadie se queda para aguantar el contraataque. ¡Verde! ¡Verde! ¡Bajá! Se le dirá respetuosamente al que entró con la de ferro, el flaco ignoto que se piró al ataque a la primera de cambio. ¿No dijiste que ibas a jugar de cuatro, vos? La síntesis gráfica propia del gaucho, el recién llegado, siempre ofrecerá el rasgo distintivo emergente que será siempre cuidadoso al principio. El barba terminará siendo chiva, el gordo devendrá en culón y el tío podrá derivar en dolape si el tipo no tiene pinta de enojarse. A veces un viejo, usado en mal momento por no llegar a un nono, desata el fastidio del veterano de refresco. Incluso hay zagueros de fina sensibilidad que llegan a decirle a un negrón divino: tocala, rubio, a un negro espantoso para no herirlo con la siempre odiosa discriminación racial. Nunca, dice Fontana Rosa, me gustó lo de los bolsos. Hacer los arcos con bolso es de cuarta, es deprimente, revela que vinieron mucho menos de lo que se esperaban y que hay que marcar la cancha cruzada. O que no hay arcos directamente y hay que resignarse a que cuando la pelota pasa por arriba del bolso se arme el consabido lío de que si entró no entró. Casi prefiero jugar en un solo arco grande, compartir el arquero y que el equipo que se hace de la pelota tenga que salir del área para volver a empezar. Creo que un gran porcentaje de la inestabilidad argentina se debe a lo precario que es el programa de los picados. Digamos la verdad, lo dice el negro Fontana Rosa y tiene razón. Nunca hay una seguridad de que se juegue. Nunca se sabe si va a estar la cancha, si la pidieron, si la reservaron, si el galleta fue antes a hablar con el canchero. Por ahí uno llega y hay otro mono jugando. En una de esas los muchachos se porfaron un asado bajo los árboles y ahora acaban de empezar un 9 contra 14. Hay un par de muchachos con unas caras que no invitan a sugerirles nada. ¿Viste esos tipos que juegan en patas con pantalones largos, beige de salir y el cinturón que apenas se les ve debajo de la zapán marrón tirante y lustrosa? De esos muchachos con muchos dientes que juegan riéndose y gritan, te vamos a cagar matando, cuajada, y que siempre algo saben o saben mucho. Después el asunto de la pelota, por ejemplo. ¿Quién tenía que traer el fútbol? ¿Cómo? ¿Yo lo tenía que traer? No, a mí no me dijeron. Bueno, apuntes del negro Fontana Rosa en el libro El Picado, una pasión argentina, termina así. La inseguridad de que si se juega o no el picado ya comenzó la noche anterior. Si llovió, si no llovió, si llovió mucho, pero no lo suficiente como para que la vieja te niegue la cancha porque la cuidan ni que fuera para la Copa Libertadores. Sí, dice uno, por ejemplo. Yo me desperté a eso de las 4 porque llovía, pero a eso de las 6 salí al patio y se había levantado un viento que te la seca. O si llovió un poco, pero la zona de los arcos está hecha una laguna y hay que buscar pasto de al lado de la vía para firmar el terreno. Si vienen o no vienen Pochi y el Pitufo, que nunca se sabe si aportan o te dejan de seña. Si viene la contra o se borraron, que por lo menos vengan 4 de ellos, si hacemos una mezcla y salvamos la tarde. Si juntamos gente como para hacer un 7-7, qué sé yo. Pero te voy a decir la verdad. Cuando al final se juntan los muchachos, cuando uno mira a los dos arqueros haciendo señas de que están listos, cuando uno ve que no hay ninguna amenaza rondando, y se da cuenta de que ya no hay poder humano que impida el comienzo del partido, una definitiva sensación de alegría nos invade. Y somos felices, definitivamente felices. Un texto de Roberto Fontana Rosa del libro El Picado, una pasión argentina, que escribió Juan Carlos Muñiz con hermosos dibujos de Raúl Fortín.